Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Soy Yamilet Carranza y como siempre los saludo y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Este día tenemos un programa, la verdad es que, híjole Carla, como siempre tú que me acompañas, es un programa pues muy importante en todos los sentidos, dando seguimiento justamente a este tema de COVID, pero hoy vamos a tratar temas muy interesantes, dentro de ellos en el sector del turismo. Carla, muy buen día, como siempre te saludo cada sábado, nos haces favor de acompañarnos y de conducir pues este espacio radiofónico y también a través de las redes sociales. Muchas gracias, Yamilet, por convocarme, por invitarme al programa Abanico Social. Será un programa, quédense con nosotros, va a ser necesario porque vamos a hablar de los sectores productivos más golpeados en esta pandemia, tras 4 meses de cierre literal que se cumplen pasado mañana a nivel nacional. Que comenzó el confinamiento y vamos a hablar de temas de verdad que tocan las fibras adentro y afuera de nuestras casas en el estado de Oaxaca. Muchas gracias, Jan. Gracias a ti, Carla. Y bueno, les pedimos a todos nuestros radioescuchas y también a todos que están interactuando en las redes sociales, escríbanos sus comentarios, sus preguntas. Este día tenemos pues invitados muy importantes, pero antes de dar paso a nuestros invitados que amablemente nos acompañan este día, voy a dar paso a Francisco J. Sánchez, a quien saludo con mucho gusto hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y quien nos estará compartiendo ya pues una investigación que hiciera ya la UNAM, Francisco, sobre esta situación de las defunciones que se han dado por COVID-19, principalmente en quienes ha recaído. Francisco, te saludo con mucho gusto como cada sábado. Buenos días, Yamilet. Buenos días, Carla. Buenos días, diputada Maritza Scarlett, y al señor presidente de la asociación, José Rueda. En efecto, mira, es un comentario que va sobre una investigación que realizó el Centro de Estudios de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM sobre la mortalidad del COVID, pero en especial son notas preliminares sobre el perfil de los fallecidos por el COVID-19. Esta investigación la hizo un investigador que se llama Héctor Hernández Brincas, y se basó principalmente en lo que es el subsistema de estadísticas de defunciones de la Secretaría de Salud, específicamente en el tema de COVID-19. Llama la atención tres puntos. El primero, la vulnerabilidad de quienes fallecieron. Lo destaca en el sentido de que el 46% de las defunciones las identifica con personas que no tenían o no desempeñaban un empleo. Y estamos hablando de un empleo no remunerado, como son amas de casa, pero también no estaban ocupados, como eran jubilados y pensionados. Otro dato que maneja esta investigación nos está diciendo que al menos el 71% de los que fallecieron por COVID tenían una escolaridad de primaria o de primaria incompleta, preescolar o sin escolaridad. Y la edad de aquellos que fallecieron, estoy hablando que es preliminar porque es hasta el corte, es hasta el 27 de mayo, preciso, se me había pasado ese dato, hasta el 27 de mayo, tenían una edad de 40 a 69 años. Pero también aquí el último dato que sí me gustaría compartir es que cerca de la mitad, el 51.6% de las defunciones ocurrieron en estas unidades que llamamos nosotros para población abierta, que generalmente son identificadas como instituciones del sector salud, la Secretaría de Salud principalmente, ya sean federales o estatales. Y un pequeño dato nada más, afirma que por lo menos un 3.6% de estas muertes que tienen registradas hasta esa fecha ocurrieron en hogares y habitantes. Nada más para concluir. Estas informaciones, digo, afortunadamente dentro de la desgracia, nos están arrojando hacia dónde tienen que ir conduciéndose las políticas y las acciones en este momento. Y principalmente esperemos que estas investigaciones sigan siendo más recurrentes para poder tomar las mejores decisiones. Yamilet. Muchas gracias, Carla. que es estremecedor la información que da el estudio de la UNAM que nos comenta Francisco desde Monterrey. Y yo creo, Francisco, tú desde el propio Monterrey estás viendo como reportero con tus ojos lo que está pasando afuera de los hospitales. Personas que llegaron tarde, personas jóvenes, probablemente familiares de jóvenes malinformados o negligentes que pusieron en riesgo a sus propios padres y los infectaron, y pues todo lo que deriva de la mala coordinación de las unidades de salud pública en México, particularmente las que ahora pertenecerían al INSABI, donde hay un tema. No es que haya ventiladores disponibles o camas disponibles, es que probablemente los peores dramas, Francisco, se están viviendo afuera de los hospitales, antes de que el familiar siquiera... antes de que el enfermo siquiera tenga posibilidad de ser recibido, ¿verdad, Francisco? Es correcto, Carla. Aquí en Nuevo León la situación se complica cada día. Incluso ya las discusiones están llegando a si son números o no son números válidos para el gobierno estatal o dentro del gobierno federal. El problema es que lleguemos a hacer cola esperando que alguien desocupe una cama, pero no porque se le dé de alta, sino creo que ya ha sucedido en algunos países y algunos donde se están esperando hacer colas para ver si muere alguien y tener la oportunidad de tener esa atención. Creo que llegar a ese punto sí es bastante grave y esperemos no tocar ese tipo de línea tan delgada que tenemos ahorita. Muchas gracias, Francisco. Ya. Buen día. Muchas gracias, Francisco, como siempre, y el próximo fin de semana nos seguimos saludando aquí en Abanico Social. Y ahora pues quiero darle la bienvenida y sobre todo agradecer su tiempo en la agenda de la diputada Marisa Scarlett Vázquez, quien nos acompaña. Ella es diputada en la 64 legislatura del Congreso del Estado y es quien preside la Comisión Permanente de Turismo. Diputada, muy buen día y muchas gracias por acompañarnos este sábado en Abanico Social. Muy buenos días. Buenos días, Yamilet. Agradezco mucho nuevamente tu invitación. Carla Iberia Sánchez, es un placer saludarte. A mi amigo José Rivera, de la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Oaxaca, y a todo tu auditorio. Con mucho gusto estoy con ustedes, y es parte de nuestra responsabilidad estar en contacto con la ciudadanía. Muchas gracias, diputada. Y bueno, también le doy la bienvenida al presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, AC, de Oaxaca, de don José Rivera Espina, quien siempre y amablemente atiende a nuestro llamado. Muchas gracias, presidente, por aceptar esta invitación para ser partícipe también en este programa de Abanico Social. Muy buen día. No, por el contrario, muy buen día, Yamilet, muy buen día, Carliberia. Diputada, ¿cómo estás? Mucho gusto. No tenía el gusto de conocerte. Francisco Sánchez, también mucho gusto. Saludos hasta Monterrey. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y bueno, Carla, yo quisiera cederte la palabra para que seas tú quien inicie pues con esta situación luego de que el pasado jueves ya las autoridades de salud federal de alguna manera ya decretaran y determinaran que a partir del próximo lunes Oaxaca estaría pasando nuevamente a semáforo rojo luego de 2 semanas que estuvimos en color naranja, muy desafortunado, sobre todo en estos sectores, como bien lo decía, sectores productivos. Carla. Muchas gracias, Yamilet. Quisiera hacer una breve pregunta a ambos, a usted, licenciado, y a la diputada. Primero, hablando de corresponsabilidad, hace unos días el gobernador de Guerrero llamaba a la sensibilidad, a la empatía de los turistas que están llegando de la Ciudad de México a Acapulco, porque no usan cubreboca, e incluso había información de que el propio puerto de Acapulco sería cerrado este mismo sábado, Yamilet. ¿Qué está pasando con los visitantes en Oaxaca ahora que algunos que trabajan en home office, que sí han estado trabajando, pues toman un periodo vacacional y el llamado a los turistas? Y para la diputada, ¿es posible, es viable desde el legislativo convocar, por ejemplo, a periodos extraordinarios para hacer un reacomodo de recursos federales, aunque estos recursos hayan sido etiquetados? Es decir, pugnar por recursos federales o locales para apoyar a los hoteleros. Gracias. Sí, bueno, muy buenos días. Sí, en efecto, Oaxaca había entrado en un semáforo naranja el día 6 de julio, y en el cual, pues bueno, los hoteleros tuvimos la esperanza de lanzar la moneda al aire y ver cómo nos iba a ir. Sabíamos que no iba a ser un mes productivo, porque no lo es, aún con nuestra Guelaguetza que fue cancelada, bueno, por motivos obvios sabemos que iba a haber una cancelación, y bueno, reaperturamos un 50% de los hoteles en este mes de julio, del 6 al 12 de julio aproximadamente, y en esta semana estaban ya por aperturar otro 20%. Sin embargo, pues bueno, como bien comentan, nos encontramos en estos momentos en semáforo rojo y a partir de lunes, pues bueno, esto ya es una indicación pues para poder cerrar, ¿no? Los hoteleros somos muy comprometidos, cabe recalcarlo. Aquí en Oaxaca tenemos los protocolos bien establecidos, también establecidos que, bueno, el consejo de la WTTC pues nos otorgó el sello Safe Travel. Ese sello Safe Travel pues no se le da a cualquiera, debe de ser un protocolo bastante diseñado. Este protocolo fue diseñado a la medida de Oaxaca, cabe recalcar. El protocolo a nivel federal fue dirigido hacia 32 entidades, pero pues era lógico que Oaxaca no puede competir contra esas 32 por el tema económico, ¿no? Fue adaptado y por ello lo conseguimos. Y esperamos que esta reapertura real que tengamos después de este semáforo rojo pues nos lleve a una economía estable. Sabemos que Oaxaca pues está sufriendo muchísimo. Nada más del 2017 al 2019 habíamos repuntado a nivel internacional, a nivel nacional, en tema turístico. Caímos, pero sabemos que estamos de pie. Oaxaca no necesita promoción turística. Oaxaca ya está catalogado a nivel nacional e internacional. Y bueno, solo necesitamos mandar un mensaje de salud. Y ese mensaje pues ya está dado por medio de los protocolos. Perdona, Yami, ¿puedo hacer una segunda pregunta? Adelante, Carlita. Tenemos 2 minutos para ir a una pausa, pero adelante, por favor. Después de la pausa volvemos con usted, diputada. Fíjese, ayer llevamos en el noticiero el caso de los gimnasios. 250 mil empleos en vilo, 14 mil locales en vilo. Y a veces dicen los administradores de los gimnasios, es que hay protocolos internacionales que podríamos seguir para aperturar. ¿Qué tan abierta ha sido en realidad la autoridad para que ustedes le expliquen que el semáforo naranja o rojo son los hoteleros los que siguen las reglas, licenciado? Sí, claro. Bueno, en Oaxaca se realizó en varias sesiones entre el sector empresarial y turístico del gobierno del estado, y en específico Secretaría de Turismo, pues para poder aterrizar e implementar un protocolo que fuera basado en las exigencias internacionales, pero también que fuera adaptado a la medida de nuestras posibilidades por temas de la economía. Entonces fue aterrizado a mediados de junio aproximadamente, y con este, pues bueno, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que es la WTTC, pues pudimos adquirir el sello Safe Travel. Fue por medio de gobierno del estado que pudimos lograrlo, la verdad, pero tuvimos que impulsar todos en conjunto, todo el sector hotelero. Cabe mencionar que 8 estados de la República cuentan con este sello, pues Baja California Sur, Yucatán, el Caribe Mexicano, la Riviera Nayarita, Jalisco, si mal no recuerdo, y Tamaulipas. Pero Oaxaca es el único que engloba un destino teniendo ciudad colonial y destinos de playa. Pues bueno, dentro de las medidas, pues todos sabemos cuáles son las medidas básicas, pero sí tomar en cuenta que los gobiernos deben de estar comprometidos con el sector empresarial, pues para poder salir adelante. Muchas gracias, Yami. Qué interesante esto que ya nos comparte el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Y si me lo permiten, vamos a una pausa muy breve y volvemos con más aquí en Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Social. Estamos de regreso con más aquí en su programa Abanico Social. Y la verdad, qué importante todos estos comentarios que ya nos están haciendo tanto el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca, así como también en este momento, pues estará participando ya la diputada Maritza Scarlett Vázquez. Yo te cedo la palabra, Carla. Te quedabas por ahí con una pregunta, un planteamiento que ya hacías a la diputada, por favor. Muchas gracias, gracias Yamilet, y gracias a los que continúan sintonizándonos en todo el estado de Oaxaca, en todas sus regiones, y también oaxaqueños en Estados Unidos, y también las personas que se unen de todo el país a través de nuestras redes sociales. Diputada Vázquez, uno, cuando ocurre una situación de este tipo, ¿se puede llamar a un periodo extraordinario para redebatir el destino de los recursos, hablando del sector turístico muy necesitado? Y dos, ¿los fondos de desastre, diputada, contemplan catástrofes económicas? Sí, Carla Iberia, con mucho gusto te respondo. Sí se puede. Se puede solicitar la reasignación de recursos dentro de los que ya están etiquetados, que se revise, y de acuerdo a la situación que estamos viviendo actualmente como país, como estado, particularmente como Oaxaca lo está viviendo, en esta afectación al turismo, que es una actividad esencial en nuestro estado, puesto que es un gran número de familias las que dependen de este sector de manera directa o indirecta, ¿no? Y sí es posible, de hecho en la comisión estamos trabajando para exhortar al gobierno federal para que en este sentido nos apoye como Estado y se asignen recursos extraordinarios para el apoyo a este sector tan importante en Oaxaca y que se ha visto sumamente pues, golpeado con el tema de la pandemia, así como muchos otros. Pero lo vemos desde el punto más sensible, que son los trabajadores, bueno, los empresarios que bueno, se han visto muy, muy afectados, y con ello también los empleados, los meseros, los trabajadores de los hoteles, los trabajadores de los restaurantes, los pequeños comerciantes que de alguna u otra manera su actividad está relacionada con el turismo y que ahorita pues desgraciadamente no estamos en la situación que quisiéramos como para poder desarrollar esta actividad de la manera que quisiéramos. En Oaxaca hay 45,667 empleos directos que dependen del sector turístico y de manera indirecta 114,167 personas dependen de actividades relacionadas con este sector. Entonces, claro que es prioridad para Oaxaca, es prioridad para esta comisión el solicitar recursos extraordinarios, porque es imposible que con los que el Estado cuenta. Además, Oaxaca tiene una dependencia pues, grande en cuanto a los recursos que se asignan por parte de la Federación. Entonces, necesitamos del apoyo del gobierno federal y necesitamos del compromiso de toda la legislatura para que apoye esta postura que vamos a exponer en la próxima sesión, que es el día miércoles, para que el gobierno federal también voltee los ojos a Oaxaca. Sabemos que hay un compromiso que el presidente del país usted tiene un compromiso con Oaxaca y no dudamos que contaremos con ese apoyo y con el apoyo de los legisladores federales también para esta asignación de recursos. Y muchas gracias. Lo de los fondos en pandemia, exacto. En pandemia. El FONDEM no especifica este rubro, no el fondo de desastres, no contempla que sean desastres económicos, pero sí se puede justificar el desastre que resulta para la economía, lo que estamos viviendo, y se puede solicitar de ese fondo que sean asignados recursos para un caso como el que estamos viviendo. ¿Es posible? Claro que sí. Muchas gracias, Yami. Pues la verdad es que agradecemos y apreciamos mucho la participación de todos ustedes en este programa. Y ahora yo quisiera también preguntarle al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, licenciado José, hace ya alrededor de más o menos 10, 12 días platicaba con usted sobre este tema en el cambio de la semaforización que hubiese hecho ya el gobierno federal. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a otra nueva realidad también donde Oaxaca pues estará regresando el próximo lunes, de acuerdo con las autoridades sanitarias federales, a la semaforización en color rojo. La pregunta sería, luego de esta situación de este bache tan grande en el que pues se está viviendo el sector turístico de Oaxaca y después de la numeralia que usted ya me aportaba en días pasados, donde alrededor más o menos del 50% de los empleados en el área de hotelería pues han tenido que quedarse sin empleo porque ya no se aguantó más, hubo una manera de tratar de reforzar y de apoyar, pero también en esta situación, pues no hay ingresos, como usted lo mencionaba. Ante esta situación que se está viviendo, ante este despido de alguna manera masivo ya que se ha dado, ante esta situación de falta de ingresos, le preguntaría, en realidad esta situación de la semaforización es la debacle para el turismo. ¿Qué va a pasar? Ustedes en este momento ya están preparando de alguna manera la situación que correspondería para las próximas semanas. Solo en teoría viene un semáforo naranja para posteriormente los próximos días volverá a ser rojo. ¿Qué está pasando en cuanto a esto? Y también preguntarle a usted, diputada Maritza, desde el gobierno federal anunció sobre la situación de que en la próxima semana, bueno, en este regreso del semáforo a color rojo. Sin embargo, el simple anuncio representa el tiro de gracia para el sector turístico, o de alguna manera también hay un, pues, habrá una manera de respaldar desde el legislativo, como decía Carla, buscando estos recursos. Muchos dicen que justamente donde hay crisis también hay oportunidades. La pregunta sería, para salir de esta recesión económica que se está viviendo ya en Oaxaca, ¿qué estaría haciendo el legislativo, sobre todo la comisión que usted preside, la Comisión Permanente de Turismo, pues para ir saliendo de esta situación tan grave que se está viviendo en el sector turístico y en otros más? Por favor, si me lo permite, iniciaríamos con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles. Claro que sí. Bueno, en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles tenemos claro que tenemos que reinventarnos, ¿no? El sector turismo es el más afectado, como bien decían, por este COVID-19, que vino a revolucionar todos los lineamientos y formas de trabajar que teníamos en el sector. Todas las empresas que engloban el sector turístico, en estos momentos un porcentaje pues alto se encuentra en la quiebra, al borde de la misma. La verdad, se impactó a miles de empresas con este nuevo virus. Sí, en el tema del semáforo, entramos el día 20 nuevamente al rojo. Es muy preocupante para nosotros porque, como lo comentaba, somos un sector muy comprometido. Hemos estado trabajando, hemos estado tocando puertas, picando piedra en conjunto con el gobierno municipal, gobierno del estado, y hemos hecho cosas muy buenas. De hecho, pues, trabajamos en conjunto con actores del turismo en Oaxaca también para promocionar y dar una difusión de nuestro destino, pero basado principalmente en ofrecer un destino capacitado con protocolos de sanitización, para sanitizar, que sea único, que sea regulado por las mismas autoridades, tanto estatales y municipales. Pues bueno, yo siempre he dicho que vamos a tener que esperar a que lleguemos a un semáforo amarillo para poder hablar de un repunte económico. Lamentablemente vemos que pues, nuestro gobierno pide que se cumplan con unas medidas, pero tampoco vemos un cumplimiento en el llamado. No vemos una forma constante de estar insistiéndonos. Somos como unos niños, deben de estar insistiéndonos pues, para poder acatar esas medidas. Pues bueno, en Oaxaca yo siempre he dicho que vamos a repuntar porque contamos con algo que muchos no tienen. Estos son los usos y costumbres y las tradiciones. Estos son unos regalos que debemos aprovechar pues, para poder reactivar la economía. Y el propio gobierno debería ser el primero que debe de entender que ahí existe ese potencial. Pero también, bueno, con un análisis, ¿no? Porque no solo monetizar estos recursos y vamos a acabar por destruir ese gran tesoro que tenemos. También los gobiernos yo creo que deben de ser muy sensibles en el bienestar social, en la conservación de nuestros recursos y en nuestra forma de vida. Por eso sí le hago un llamado al gobierno del estado de Oaxaca que sea muy insistente en este tema porque si no, no vamos a repuntar y la verdad, económicamente Oaxaca ya se encuentra en muy mal estado. También al turista y al visitante, pues bueno, ellos van a jugar un papel muy importante en cuanto a responsabilidad. Debemos de tener turistas y visitantes que sean sanos y que sean preocupados por los lugares que visiten y por su gente. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Diputada, por favor. Les comentaba que dentro de las acciones que nosotros hacemos encaminadas a incentivar la confianza de la gente, pues también está el área legislativa, que es lo que trabajamos. Y como Comisión de Turismo también hemos impulsado diversas acciones en este sentido para contribuir a medidas preventivas derivadas de esta contingencia sanitaria. En días recientes presentamos una iniciativa como desde esta comisión, su servidora, también para reformar la ley de turismo y garantizar la salud y el bienestar de los oaxaqueños y por supuesto incluidos en ellos los turistas que nos visiten. Y bueno, con esto proponemos que todos los que se regule, porque ya lo hacen, muchos lo hacen con ese compromiso, y los que no, pues bueno, que se vean obligados desde la ley a que cuenten con las medidas preventivas de seguridad, como las salidas de emergencia, extinguidores, señalización, acceso a los teléfonos de emergencia, etcétera, pues pensando en todo lo que pueda pasar en una situación de emergencia. Con lo que estamos viviendo, tenemos que aprender que tenemos también que contribuir a la cultura de la prevención para estar preparados ante cualquier contingencia y aplicar los protocolos de higiene y las medidas de limpieza y saneamiento de los lugares, edificios, vehículos, objetos, entre ellas la descontaminación, desinfección, fumigación y sanitización de los establecimientos, así como que los, asimismo, que todos los prestadores de servicios tengan esa suficiente cooperación estrecha con los tres ámbitos de gobierno, proporcionando la información que sea necesario y aplicando las medidas adecuadas que señale la autoridad en un caso de emergencia. Esto desde lo que podemos ir enmarcando las leyes para que tengamos la manera también de exigir esa cultura de la que hablamos de seguimiento a las medidas que son en beneficio propio, pero también en beneficio común. Aquí es muy importante hacer conciencia en la gente de que tenemos que cuidarnos por nosotros y también ser responsables por todos los demás, porque nadie quisiera que como autoridad se tomaran medidas en las que de alguna manera se pueden vulnerar nuestros derechos individuales, pero también tenemos que entender que la autoridad tiene el gran compromiso y es lo que exigimos también como ciudadanos. Entonces ahí hay un conflicto de interés, porque queremos que salvaguarden nuestra seguridad, nuestra salud, pero como ciudadanía no respondemos. Entonces, lo siguiente a esto tendría que ser darle facultades a la autoridad para que imponga medidas ya con una sanción, ¿no? No queremos llegar a eso, entonces yo coincido con lo que señalaba el licenciado José Rivera, en que tenemos que tener mayor conciencia en beneficio de todos, en beneficio de Oaxaca. Y bueno, yo quiero destacar que nosotros trabajamos muy coordinadamente también y de manera efectiva con la Secretaría de Turismo del Estado, y en ese sentido hacemos propuestas también desde el legislativo con ellos, que son quienes ejecutan la política de turismo en el Estado. Y en ese sentido, yo debo reconocer que se está haciendo un gran esfuerzo y lo vamos a seguir incentivando a través del secretario en cuanto a que se continúe con la difusión de todo lo bueno que tiene Oaxaca. Como ya lo decía el presidente de Hoteles y Moteles, Oaxaca es único por sus características propias. Más allá de lo que creemos como espectáculos turísticos, Oaxaca por sí sola, con su individualidad, con sus características propias, es ya reconocido a nivel mundial. Nosotros además celebramos, y debo mencionarlo, que recientemente se le otorgó a Oaxaca el premio como la mejor ciudad del mundo y la mejor ciudad de México por los lectores de la revista Travel Leisure. Y bueno, esto nos alegra mucho porque quiere decir que Oaxaca está reconocido como una ciudad donde sus anfitriones pues realmente son cálidos, son servicios de calidad los que se proporcionan. Y esto es lo que queremos que se siga escuchando de Oaxaca y es en lo que vamos a trabajar. En ayudar también a los empresarios, trabajando con las comisiones del trabajo, de economía, con el Poder Ejecutivo del Estado, para que sean efectivos todos este plan de que el gobierno del Estado ha implementado, el plan emergente de reactivación turística, que es a través de créditos que proporciona a través de Banobras, de Ban Oaxaca, perdón, tenía ese dato, pues que efectivamente lleguen a los comerciantes que así lo requieran, que lo necesiten. Queremos evitar al máximo que los empresarios tengan que cerrar sus negocios, que con esto se daña a la población, pues aunque esto pues, obviamente no es algo atribuible a su voluntad, sino a la necesidad que todos estamos viviendo, pero queremos evitar al máximo el desempleo en Oaxaca. Entonces, en ese sentido vamos a seguir trabajando en colaboración, en suma, en unión. Creo que es el momento de unir fuerzas, de unir esfuerzos, de unir voluntades para lograr sacar a nuestro querido Estado adelante. Lo que queremos todos pues, es ver a Oaxaca de pie, ver a los oaxaqueños con lo necesario y pues es un llamado también a la solidaridad de todos los que podamos, de alguna u otra sentido, colaborar y apoyar desde nuestra trinchera. Muchas gracias, diputada. Y si me lo permite, vamos a una segunda pausa y volvemos con más aquí en Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Social, social, social. Donde caben todas las voces. Regresamos. También puedes seguirnos en Facebook por arroba Abanico Social y en Twitter arroba Abanico Social. Abanico Social. Social. Regresamos con más aquí en su programa Abanico Social. Agradecemos a todos los que están atentos, nuestros radioescuchas, a nuestros seguidores a través de las redes sociales. Y Carla, te cedo la palabra para que continúes esta conversación que tenemos con los invitados del día de hoy. Adelante, por favor. Gracias, Yamilet. Yo me pregunto por qué algunos gobiernos todavía siguen poniendo anuncios en los que llaman amablemente a que las personas se cuiden. Necesitaríamos hacer, digamos, campañas mucho más agresivas en las que si usted no se cuida y no cuida a sus hijos adolescentes y no toma responsabilidad como ciudadano, cada día se perderá un empleo. ¿Qué opina usted de impulsar una campaña así? Me encontré ayer, por ejemplo, unos grandes carteles amarillos en la Ciudad de México que dicen, usted está entrando a zona de alto contagio. Y no decía, es obligatorio el uso de cubreboca, por ejemplo, de ninguna medida sanitaria. Me gustaría mucho preguntarle eso al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, un breve comentario, y también la obligatoriedad del legislativo de proponer que también las campañas de publicidad federal no sean sobre las buenas acciones, sino sobre las acciones obligatorias para ciudadanos y para gobierno. Presidente, por favor. Ok, muchísimas gracias. Sí, bueno, como bien comenta Carliberia, vemos que no existe un llamado real, un llamado enérgico, sobre todo de los gobiernos, y es muy preocupante. Hay muchos sectores que somos muy comprometidos y la verdad nos duele mucho ver en las calles gente que no porta un cubrebocas. Entendemos que la economía del Estado no es la mejor, sin embargo, un cubrebocas yo creo que todo mundo lo podemos adquirir. Y de no ser así, pues yo creo que los sectores nos podríamos unir y con muchísimo gusto. Sin embargo, sí necesitamos una conciencia ciudadana ejemplar, una conciencia ciudadana que diga que México, que diga que Oaxaca, pues realmente estamos a pasos agigantados, ¿no? Como bien lo comenta Carliberia, yo creo que los gobiernos y también, pues bueno, el Congreso del Estado deberían ser muchísimo más enérgicos en este tema. Lo hemos estado recalcando un poco y pues bueno, nosotros vamos a poner nuestro grano de arena y esperemos que conjunto de la mano con los gobiernos, el Congreso del Estado también, estamos en la disposición total de poder llevar esto en las mejores medidas. Muchas gracias, diputada. Sí, si me permites, Carla Iberia, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta aquí el presidente de Hoteles y Moteles, pero además en el sentido de lo que dices, es lo que comentaba hace un momento, como ciudadanos no queremos que se nos imponga, ¿no? Y queremos gozar de nuestros derechos y nos quejamos cuando nos quieren obligar o sancionar por no usar un cubrebocas o por estar en la calle cuando no debemos estar, cuando no debemos generar estas aglomeraciones que en lo que estamos viviendo pues es tan importante no hacerlo. Pero si no tenemos ese nivel de conciencia que necesitamos en este momento, de verdad que lo que nos va a quedar como poder ejecutivo, como legisladores, y yo lo he comentado con mi equipo de trabajo, es algo que va seguramente a suscitar inconformidades, pero creo que es necesario porque precisamente hablábamos de que también el bien común es importante, tan importante como el bien individual de la vida, pues también tenemos que generar un ambiente de salud y de vida para todos los que sí se cuidan y que están en riesgo por los que no lo hacen, ¿no? Y en ese sentido, la oportunidad que nosotros tenemos como legisladores es de hacer una reforma constitucional para desde ahí darle facultades al Poder Ejecutivo para que ejecute acciones, haga acciones y campañas, pero ya aplicando sanciones a quienes no cumplan con estas disposiciones. Y que en casos como este, como en una pandemia, en un riesgo de salud, el gobierno del Estado, el Ejecutivo del Estado y el Federal, en su caso, nosotros como legisladores locales en el Estado, esté facultado para ejercer acciones necesarias para proteger a la ciudadanía. Muchas gracias. Las sanciones que sean necesarias. Y quiero comentar también que en esto efectivamente, Carla Ibería, es algo en lo que yo coincido con lo que comentas. Necesitamos colaborar los tres órdenes de gobierno. No podemos, un solo orden de gobierno no va a poder lograr los resultados que queremos y necesitamos para nuestro estado. Necesitamos del federal, del local y de los presidentes municipales, que son tan importantes como autoridad más cercana a la ciudadanía. Nosotros recientemente exhortamos a los 570 municipios del estado de Oaxaca para que los presidentes municipales transmitan estas medidas de higiene, seguridad, estas recomendaciones de salud a su comunidad de manera responsable, que lo hagan si es posible en su lengua materna. En Oaxaca tenemos esa distinción de que necesitamos comunicarnos con toda nuestra ciudadanía y en gran parte pues hablan otras lenguas, otros idiomas, otros dialectos, en donde es importantísima la colaboración de las autoridades municipales para lograr campañas con éxito. También exhortamos recientemente a la Comisión Federal de Electricidad para que se condone al menos el 50% de los pagos de las tarifas de consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque pues, es una forma de apoyar tanto a los empresarios como a la ciudadanía en general, a la sociedad. Hoy en día que se está más tiempo en casa, pues necesariamente se eleva el consumo de este servicio, pero es una forma de apoyar al turismo, de apoyar a la sociedad. Entonces, a lo que me refiero es que los tres órdenes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo también y el judicial, todos de la mano, el gobierno federal, el estatal, el municipal, tenemos que trabajar y coordinar nuestras acciones en un solo sentido, que sea para bien de Oaxaca. Yo lo he pedido aquí en el Congreso del Estado, he hecho uso de la voz, pidiéndole a mis compañeros legisladores que esa sea nuestra prioridad, que hoy nos olvidemos de otro tipo de situaciones, de intereses, de campañas, a las que ni siquiera estamos seguros de llegar. Hoy en día estamos luchando por la vida. Y todos los días estamos en el intento de vivir un día más. Así que no hemos llegado al tiempo de campaña, no hemos llegado a ninguna otra situación más que de superar lo que como ciudadanos, como oaxaqueños y como seres humanos estamos viviendo y como hermanos tenemos que salir adelante de esto. Gracias. Exactamente. Cada que un ciudadano circula irresponsablemente, otro ciudadano pierde su trabajo o pierde la vida. Cualquiera de las dos. Muchas gracias a los dos. Gracias, Yami. Adelante. Gracias. Pues quiero agradecer la participación este día de la diputada Maritza Scarlett Vázquez, ella presidenta de la Comisión Permanente de Turismo en la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca. De igual forma, agradecer al presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles AC de Oaxaca. Aprecio enormemente a los dos que nos hayan acompañado este día aquí en su programa Abanico Social. Bienvenido siempre y esperamos contar con su participación en otro momento. Muchas gracias a los dos. Muy agradecida con ustedes. Gracias, Carla Iberia, Yamilet. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Yamilet Carranza. Muchísimas gracias, Carla Iberia. Y a la orden, como siempre. Muchas gracias. Muy buen día. Que conversemos pronto. Gracias. Excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos con más aquí en Abanico Social. Carla, tenemos 2 minutos, pero yo quiero que seas tú quien presente también a una gran invitada, la maestra Rosario Alfaro, pero por favor pediría que seas tú quien haga la presentación de la maestra, por favor. Muchas gracias, Yamilet. Después del corte vamos a tratar un tema muy, muy interesante, que es qué está pasando con nuestros niños y nuestros adolescentes puertas adentro. Y nadie mejor que la maestra Rosario Alfaro, quien es líder de un grupo de investigación y un grupo de trabajo social que se llama Guardianes MX, para hablar sobre esto. Solo quiero darles una probada. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sacó un estudio con 40.000 niños y adolescentes. Más de la mitad dijo que teme que alguien en su casa, papá o mamá o abuelita o hermano, se ponga violento en pandemia. Y esa violencia probablemente ya les llegó. Vamos a una pausa, ¿qué te parece, Yami? Claro que sí. Vamos a otra pausa, nuestra última pausa del programa, y volvemos con más aquí en Abanico Social. Vamos y volvemos. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Recuerda Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Regresamos con más aquí en Abanico Social. Y bueno, Carla, te cedo la palabra luego de esta presentación y de esta gran invitada que tenemos, la maestra Rosario Alfaro, ella directora de Guardianes MX. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yamilet. Les hablábamos de este estudio que sacó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Más del 85% de los niños consultados dijeron temer que su papá, que su mamá muera de coronavirus. 70% teme que su papá, su mamá pierdan el trabajo. Y la mitad habla claramente de hechos de violencia. Y ojalá que la maestra Rosario Alfaro de Guardianes nos oriente, Rosario, para que nos platiques, me voy a permitir hablarte de tú, de qué han encontrado en este confinamiento, qué acciones están haciendo, qué recomendaciones nos das a los padres y cómo nos conectamos con tus cuentos interactivos. Adelante, Rosario. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Yamilet y Carla, por la invitación a su programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Como muy bien señalas, esta investigación que hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos pone en un panorama en que podemos ver qué es lo que están viviendo niñas, niños y adolescentes en nuestro país en este espacio de confinamiento, ¿no? Evidentemente, el confinamiento por sí mismo a todo mundo le hace que tenga un mayor estrés. Y llegamos a esta situación de pandemia no solamente para enfrentar este problema del COVID-19, sino muchos adultos llegamos también con problemas no resueltos de nuestra propia historia que generan mucho estrés, ¿no? Tenemos cosas individuales que nos hacen vivir el confinamiento con mucho estrés. Tenemos también presiones económicas, digo, ahorita que escuchábamos justamente la parte del turismo, que solamente es un sector, pero cada sector, si lo analizamos, también ha tenido problemas económicos para poder lidiar con esto. Y esto genera que los adultos en casa estén más estresados porque no estamos en casa de vacaciones, estamos en casa haciendo tareas domésticas que muchos no hacíamos de forma regular, ¿no? Cuidando niños, haciendo cosas de crianza, haciendo cosas de nuestro trabajo, y eso hace que, sobre todo cuando tengamos una situación de ira, no podamos controlar esta situación y nos desboquemos en regaños, en gritos, en amenazas hacia los niños, las niñas y los adolescentes que están a nuestro cuidado. Entonces, lo que hemos visto es que evidentemente ha subido la violencia hacia las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres, pero que también nos damos cuenta que el problema de la violencia es un problema en donde todos estamos de alguna manera también involucrados y donde nuestras recomendaciones serían, en primer lugar, lo primero y principal es cuidar al cuidador. Que papá y mamá estén lo mejor posible, ¿no? Entonces, ayuda mucho que podamos tener un horario, una rutina, en donde intentemos tener nuestras horas de sueño normales. Yo sé que el estrés justamente nos causa insomnio y nos hace no dormir lo suficiente, pero tal vez si no estamos durmiendo lo suficiente, podemos implementar tomar una siesta, lo cual nos ayudaría mucho a poder regular el estado de sueño y mantener el cerebro tranquilo porque dormimos, ayuda a que estemos mucho más en calma. Evidentemente, otras cosas de autocuidado como comer adecuadamente, hacer ejercicio, tener momentos de distracción, que nuestra rutina no se convierta en ya no tener fines de semana, sino que los fines de semana también hagamos actividades diferentes para que estemos más tranquilos. Y además, saber que la violencia no es una cosa solamente de buenos consejos, que muchos de nosotros necesitamos ayuda para poder obtener mejores recursos de crianza, ¿no? Nosotros en Guardianes hemos estado dando cursos y talleres de forma gratuita a madres y padres para que puedan aprender crianza positiva, que la crianza positiva es poder generar en niños y niñas un cerebro afirmativo, diciéndoles con claridad lo que estamos esperando de ellos y buscando momentos de conexión, entendiendo que la disciplina no es castigar, sino que disciplinar es dar una instrucción y una enseñanza positiva a niñas y niños. Entonces, en nuestra página www.guardianes.org.mx pueden encontrar información de nuestros cursos. Y además, durante esta pandemia hemos estado también contando de forma más, constante en nuestro cuento La Playera de Filipón, que por cierto yo aprovecho para agradecerte, Carla, porque Carla se sumó a esta campaña y también participó como cuentacuentos junto con otros 5 periodistas, Pablo Reina, Mario Campos, Maggie Higgy, Manuel López San Martín y Mónica Garza, que nos ayudaron a transmitir esta historia que nosotros le contamos a niñas y niños para que nadie toque las partes privadas de su cuerpo. Y no solamente las partes privadas, sino que nadie los toque de una manera erótica, ¿no? Porque el abuso sexual también ha subido mucho. Hay que recordar que la violencia sexual en la infancia, más del 60% se da en casa por una persona cercana y conocida. Entonces, eso significa que nuestros niños y niñas están en su casa con el agresor y que muchos de ellos están sufriendo abusos y que es muy difícil que hablen de esto porque además tienen sentimientos de afecto y de cariño hacia la persona que está ejerciendo violencia contra ellos. Eso es lo que incluso hace que generalmente el abuso sexual sea algo que se calle, algo de lo que se hable muchos años después. Y tal vez en este momento no contamos con datos que nos dicen cuántos niños están sufriendo violencia sexual en su casa, pero sabemos que esto es una realidad y queremos que más niños sepan que nadie tiene por qué tocarlos de una manera que los haga sentir incómodos, que tienen derecho ellos a que respeten su integridad física, su integridad emocional, su integridad mental, y que nadie puede, pues evidentemente, ver sus partes privadas, ni tomarles fotos, ni acariciarlos, ni exponerlos a que vean las de otros adultos. Entonces, mientras más niños tengan esta información y más sepan que tienen que buscar ellos también otros adultos que sean un guardián protector que los cuide y los proteja, eso pues va a ayudar muchísimo a que evitemos esta situación, porque la violencia sexual es una cosa que no se ve, que no se visibiliza más en niños y niñas, y que deja secuelas muy graves a lo largo de toda la vida. Y todos vamos a recordar esta pandemia, todos. Pero la intención de Guardianes es que los niños salgan de esta pandemia con recuerdos memorables y no con recuerdos traumáticos. Entonces, yo agradezco, Carla, pues a ti principalmente, que nos has ayudado también a hacer que nuestra historia de Filipón llegue a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yami. Muy bien. Maestra, yo quisiera hacerle una pregunta muy rápida. La Organización Mundial de la Salud afirma que la mitad de las niñas, niños y adolescentes en el mundo, millones de ellos, se ven sujetos cada año a la violencia física, sexual, psicológica también, sufren traumatismos, discapacidad, muerte. Decirle y preguntarle, ¿con la pandemia por COVID-19 la situación empeora? ¿Qué tan grave es esta situación en México, por favor? Sí, mira, evidentemente esto empeora mucho. Lo que ha subido mucho últimamente es la pornografía infantil. De hecho, hay que recordar que México hace el 60% de la pornografía a nivel mundial y que tenemos el primer lugar en ser creadores de pornografía infantil. Y esto es una de las cosas que evidentemente vemos que están pasando más porque evidentemente nuestro contacto físico y social, bueno, el contacto físico desapareció y el contacto social se ha vuelto totalmente virtual. Entonces, muchos papás y mamás están en casa y han dejado con mayor libertad a sus hijos acceder a dispositivos electrónicos sin una vigilancia, ¿no? Entonces, a veces pensamos que están seguros porque están en su habitación, que están tal vez haciendo tarea, que están en sus clases virtuales, pero no sabemos si están teniendo contacto con más personas extrañas. Yo quisiera decirles que nosotros en Guardianes, gracias a Alexia y Janet Cuez, hicimos una encuesta de opinión para entrevistar a adolescentes y les preguntamos justamente cómo está subiendo la violencia. Vamos a tener la lista la última semana de julio y me encantaría mucho contarles los datos a ustedes de los hallazgos que hemos encontrado, porque hasta ahorita lo que hemos podido ver del estudio es que los adolescentes dicen que hacia ellos la violencia ha subido mucho en este tiempo, ¿no? Que además ha subido por parte de mamá y de papá. Entonces, es un tema que necesitamos revisar porque a veces a los que no les preguntamos nada son a los adolescentes, no los tomamos en cuenta y justo nosotros en Guardianes pues quisimos entrevistarlos por eso. Entonces, yo te podría decir que en México sí está subiendo la violencia, sí está, sí tenemos más problemas que los niños y las niñas no los visibilizamos tanto y que además ellos sufren las consecuencias de que los papás pierdan el trabajo, de que los papás tengan problemas de pareja, de que los papás estén estresados. Todo recae en ellos y su voz en muchas ocasiones pues no es escuchada. Muy bien, qué interesante. Carla, la verdad es que se nos acaba el tiempo, pero nos quedamos con, de verdad, ávidos de seguir escuchando a la maestra Rosario. Qué interesante todas estas aportaciones que está usted refiriendo, maestra. Carla, tenemos 30 segundos, me gustaría un último comentario, por favor. Muchas gracias. Yo se lo cedo a la maestra Alfaro. Los papás están intentando volver a salir a sus vidas, los hoteleros, los restauranteros, los meseros, incluso quienes pasean a las mascotas. Pero los que siguen encerrados son los niños y las niñas. Y ahí hay un tema de respetar también sus derechos. ¿Nos hace una reflexión, maestra, por favor? Claro, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta los adultos es que los niños y las niñas tienen derechos que necesitan ser preservados por nosotros, ¿no? Creo que justamente para que los niños puedan volver a la escuela, puedan volver a sus actividades, porque además están evidentemente con mucho estrés, ¿no? Con una situación muy complicada adentro, necesitamos aprender a cuidarnos todos, ¿no? Como se decía en el bloque pasado, todos tenemos que saber que tenemos que guardar una sana distancia, usar la mascarilla, lavarnos las manos, no exponernos a una situación social si no la necesitamos, porque en la medida en que todos nos vayamos cuidando, nuestras niñas y niños van a poder lograr su normalidad, ¿no? O tener una nueva normalidad que les permita también salir algún día al parque, visitar a sus abuelos, ver a sus amigos. Tenemos que pensar también en ellos, porque en muchas ocasiones no los tomamos en cuenta y el confinamiento. Todos pensemos, de cuando éramos niños y adolescentes, lo que más queríamos era estar con otras personas, estar afuera, y eso es parte de nuestro desarrollo, de que aprendamos a ser personas sociales más estables. Esto puede tener consecuencia en el cerebro y en el desarrollo de niñas y niños, y por eso hay que cuidarnos todos para que ellos también puedan salir, ¿no? Gracias, Rosario Yami. Maestra Rosario Alfaro, directora de Guardianes MX, muy agradecidas, Carla Iberia Sánchez, su servidora Yamilet Carranza, por haber participado en esta ocasión en Abanico Social. La queremos comprometer para que nos acompañe próximamente, dándonos a conocer estos resultados de este informe que usted mencionaba, de esta investigación que se está haciendo. La verdad es que nos quedamos ávidos, créanme, de seguirle escuchando. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a nuestros seguidores que amablemente, como cada sábado, están atentos a este su programa Abanico Social. Carla, como siempre, un placer compartir contigo este espacio. Tengan muy buen fin de semana y nos saludamos el próximo sábado aquí en su programa Abanico Social. Buen día. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social.